Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El significado de las trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Si ustedes notan, hemos estudiado con este tres ciclos de siete. Las siete iglesias, los siete sellos y ahora las siete trompetas. Y recuerden que hay siete candeleros en el capítulo 1 de Apocalipsis que representan las siete iglesias. Los siete sellos, las siete iglesias y las siete trompetas corren de manera paralela, hablan de los mismos eventos, aunque la destinación de los mensajes puede variar de uno al otro. Representan lo mismo, la historia del pueblo de Dios desde la fundación con Cristo y sus apóstoles hasta su segunda venida. También es interesante notar que en el Antiguo Testamento el pueblo judío tiene varias referencias a cuando se tocaban trompetas, y esto hay que tenerlo bien en cuenta para entender estas trompetas. Por ejemplo, una trompeta los llamaba al culto, una trompeta los llamaba a la batalla. Cuando iba a venir la cosecha y alguna festividad sonaba la trompeta, o cuando se iba a anunciar el juicio. Otro detalle es que trompetas y oración van juntas. Cuando sonaba la trompeta, la gente sabía que había que orar, porque o iban a una batalla o algo sagrado se iba a celebrar. Eso es muy importante. Ahora, los sellos, como lo vimos, es Dios luchando por su iglesia a través de la historia para que la verdad doctrinal que cayó fuera otra vez restaurada, para que fuera perseguida o protegida, mejor dicho, en tiempos de persecución. Pero las siete trompetas se dirigen ahora hacia otro segmento. En las siete trompetas lo que cae es un castigo sobre los que han perseguido al pueblo de Dios. Si ustedes se acuerdan, por allá en el quinto sello dice: Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas la sangre de los que sufren en la tierra? Las siete trompetas son una respuesta en particular o en un segmento a esta petición. Ahora he de confesarles algo. Cada vez que hay un símbolo en las iglesias o en los sellos, yo siempre he encontrado en otra parte de la Biblia una respuesta para comparar el símbolo. Con las trompetas yo no lo he encontrado. No los he encontrado. Son símbolos que difícilmente o no aparecen en otra sección de la Biblia para entenderlos. ¿Qué pasó con las trompetas? Tuvimos que dejar que pasara el tiempo de acuerdo a los símbolos y buscando en la historia se fue encontrando su significado. Pero repito, las trompetas son los juicios de Dios sobre los que lo persiguen y finalmente terminan anunciando un juicio como el día de expiaciones. Era un evento muy importante. Se tocaban trompetas cuando venía el día de la expiación, que ya lo entenderemos de manera particular. Ahora, ¿qué han dicho los historiadores y los estudiosos con respecto a las trompetas? Bueno, las dos primeras trompetas cayeron sobre Jerusalén y sobre el Imperio Romano que perseguían al pueblo de Dios, la Roma de los Césares, la Roma imperial. La tercera y la cuarta trompeta son todo aquel tiempo de la apostasía cristiana en el periodo medieval y cómo Dios juzgó duramente a los que persiguieron la iglesia durante ese periodo. Y la quinta y la sexta es el enfrentamiento del mundo religioso en la era medieval. Por ejemplo, todo el esfuerzo cristiano de enfrentarse contra el mundo musulmán, eso es lo que los historiadores dicen. Ahora, la séptima trompeta sí es muy importante, porque es la segunda venida de Jesús. Usted la va a encontrar en Apocalipsis 11, cuando en el 11:18 dice que en la séptima trompeta es el tiempo de juzgar a los muertos. Apocalipsis 11:18. ¿Por qué? Porque el juicio comienza cuando se esté tocando la séptima trompeta, cuando se inicia a tocar esa séptima trompeta. Ahora, ¿de qué juicio hablo? Recuerden que cuando Cristo venga a la tierra, ya el juicio se ha realizado. Es el juicio en donde se investiga si todos aquellos que aceptaron a Cristo, finalmente decidieron quedarse con Él, porque cuando Cristo venga, todo caso será juzgado. Qué bueno que las trompetas nos enseñan que Dios se levanta y defiende a su pueblo, pero también lo prepara para el juicio, con un abogado como Cristo, para que pueda pasar bien por ese día del juicio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El ángel con el librito. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Como estamos estudiando las trompetas, las siete trompetas, es importante hacer la siguiente aclaración. Entre la sexta y la séptima trompeta hay dos eventos, igual como entre el sexto y el séptimo sello está el evento de los 144.000. Entre la sexta y la séptima, ¿qué hay? El capítulo 10 y 11 de Apocalipsis. El 10 veremos hoy y mañana. Es la experiencia de un ángel con un librito. Quiere decir que el 10 y el 11 de Apocalipsis son asuntos que deben suceder antes de la séptima trompeta, es decir, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quién es este ángel? La descripción es muy particular. Cuando aparece el arco iris y alguien como rostro de sol y sus pies como columna de fuego, se refiere a Jesucristo y a la gloria de Dios. Miren, busque como referencia Ezequiel 1, 27 y 28 y lea Apocalipsis 1, 14 y 15. En Apocalipsis 1, 14 y 15 se describe a Cristo como que tiene el rostro como el sol. Este ángel es Jesús, porque ángel también es mensajero, es decir, este es un mensaje que Jesús viene a dar directamente, como el ángel que se paró en el altar del incienso cuando se empezaron a describir las trompetas en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Es Cristo. ¿Por qué Él viene en persona? Porque es un mensaje muy importante el que tiene que dar. Miren lo que dijo. Tiene un librito abierto en la mano. Lo que ahora debemos descifrar es cuál es ese librito, porque son símbolos. El librito está abierto y en el versículo 6 Él hace un juramento y dice, el tiempo no será más, o llegó el tiempo del fin, o se acabó los periodos que se refieren a tiempo. Si buscamos en la Biblia, hay un libro que fue sellado en el Antiguo Testamento y que se dijo que se abriría en el tiempo del fin. Vaya a Daniel capítulo número 12 y vea unos versículos en particular que dice que el libro de Daniel sería sellado y solo sería abierto hasta el tiempo del fin. Y me refiero a Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo número 9. Si el ángel aquí tiene un librito abierto y dijo, llegó el tiempo del fin, es natural concordar que el libro que tiene en la mano, o el librito, porque es librito, no libro, es el libro de Daniel. Esto va a ser muy importante para que mañana podamos entender qué significa comer ese libro y lo que ocurrió durante todos esos eventos. A mí me encanta cómo Dios tiene todo calculado, todo bajo su control. Llegó el tiempo del fin, llegó el cumplimiento de algo y lo anuncia Jesús. Un ángel poderoso, Cristo, es el mismo que viene como mensajero, por eso la palabra ángel significa mensajero, a dar este mensaje. Dios tiene todo bajo su control, lo dije. Por eso es bueno que tú y yo busquemos conocer la voluntad de Dios en su palabra, en la Biblia, porque Dios se revela a todo ser humano que lo necesite. Él es su ayudador. Si hoy usted necesita una ayuda desesperada para algo, Él es su ayudador. Él dijo, todas las cosas van a tener su fin. Todo se va a acabar. La muerte, los desastres, los desaires que nos hacemos unos a otros, la injusticia que vive el mundo. Qué bueno que Jesús vino a hacer un anuncio muy importante que concluiremos el día de mañana, muy importante y tocante a su salvación y a la mía. Mañana continuaremos, estemos pendientes de este lindo tema. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Come el librito. Apocalipsis capítulo número 10, versículo número 9. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Continuamos con el paréntesis que hay entre la sexta y la séptima trompeta, y es el capítulo 10 de El ángel con el librito. Ya vimos que el ángel representa a Cristo, lo vimos ayer, y que el librito es el libro de Daniel. ¿Qué es comerse un libro? En muchas partes de la Biblia está. Es estudiarlo. Vaya Ezequiel 3, 1 al 3 o Jeremías 15, 16. Dice, yo comí tus palabras y fueron dulce para mí. Quiere decir que el libro de Daniel, en los tiempos, cuando se acerque el toque de la séptima trompeta, antes de la venida de Jesús, sería estudiado profundamente. ¿Qué hay en el libro de Daniel que no fue entendido en su tiempo y que sería entendido solo hasta el final de los tiempos? Necesito hacer una explicación rápida y concisa. Miren, Daniel 8:14 está la profecía de tiempo más larga, 2300 años. Dice, cuando terminen estos 2300 años, el santuario va a ser purificado. ¿Cómo se purifica el santuario? Con un juicio, quiere decir, va a iniciar el juicio cuando terminen los 2300 años. Cuando Dios le dijo esto a Daniel, no lo entendió. No lo entendió, porque en Daniel 8:21 dice, yo me enfermé y no entendí la visión. Y el ángel, que es Gabriel, en el mismo capítulo 8, tres veces le ha dicho que esta profecía de los 2300 años es para el tiempo del fin. Daniel 8:17, Daniel 8:19 y Daniel 8:26. Tres veces el ángel le dijo, es para el tiempo del fin. Y eso causó un chasco en Daniel y una noticia dulce se convirtió en amarga para Daniel, porque no la entendió. Pero cuando uno vuelve a Apocalipsis 10, dice que en los días en que el ángel esté por tocar la séptima trompeta, estoy leyendo de Daniel 10:7, el misterio de Dios se va a aclarar. ¿Cuál misterio? Lo que no se entendió allá de los 2300 días. ¿Qué fue lo que sucedió? Este periodo representa el momento en que Cristo va a empezar el juicio investigador en Apocalipsis 11:18. Quiere decir que en algún momento el libro sería estudiado, se lo comerían y la noticia sería agradable, pero al final sería amarga. Eso fue lo que le pasó a un grupo de personas, anabaptistas, bautistas, presbiterianos, de todas esas religiones protestantes en Estados Unidos, empezaron a estudiar el libro de Daniel. Y empezaron a predicar que Cristo vendría en determinada fecha, según la profecía de los 2300 días. Como predicaban tanto de la venida de Jesús, le pusieron un sobrenombre, adventistas. Y les pasó igual como está en la profecía. Empezaron a predicar que Cristo vendría en un día determinado, de 1844. Y no vino. Y esa experiencia dulce se convirtió en algo amargo. La profecía del error de esos adventistas, de 1844, se cumplió exactamente como Dios lo profetizó. Pero luego les dicen en Daniel 10:11, ¿ya están amargados? ¿Ya están chasqueados? Ahora vayan y prediquen todo este mensaje al mundo. Todos los días tenemos noticias buenas y malas. Pero al final, Dios nos está indicando un camino claro. Primero, ya estamos en el tiempo del juicio. No se preocupe. Si alguien ha sido injusto con usted, Dios los va a juzgar, no se preocupe. Dios va a poner su mano. Cerciorémonos nosotros también de no dañar a otras personas. Lo segundo es, Señor, prepárame porque si estamos en el juicio, algo debe cambiar en mí. Y mientras llega el juicio, ya vimos qué proceso sucede en Apocalipsis 7. El sellamiento, hazme como Cristo. Esa debería ser nuestra preocupación. Yo espero que usted todos los días salga de su casa a buscar el pan de cada día y llevar la comida a su casa y resolver sus problemas. Pero por encima de esto, usted y yo necesitamos salir de casa sellados, porque estamos en el juicio.

lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las siete trompetas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las trompetas, que son siete, representan los juicios de Dios sobre todos aquellos que durante la historia de la era cristiana, desde que Cristo la fundó hasta hoy, en el tiempo en que vivimos, cómo los juicios de Dios caerán sobre todos aquellos que persigan a la iglesia y que tergiversen su palabra. Es notable ver la protección de Dios que da a su pueblo. Y vimos que entre la sexta trompeta y la séptima hubo dos eventos especiales. Yo hoy quiero llamar la atención a algo que omití voluntariamente en uno de los audios de esta semana. Y es cómo finalizan las siete trompetas. Esa descripción está en el capítulo 8 de Apocalipsis, del 3 al 5. Cuando se dan las trompetas, hay un ángel que representa a Cristo intercediendo por su pueblo. Hoy es ese momento de intercesión. Ha habido muchos ataques por quitar a Cristo como intercesor entre el cielo y la tierra. Ni un ángel, ni un santo, ni absolutamente nadie se ganó los méritos de Jesús. Recuerdan, hay que añadirle un incienso agradable para que nuestras inmundicias sean perdonadas y huelan muy bien delante de Dios. Y esos son los méritos de Cristo. Por esa razón, como Él fue el que vino, sufrió en esta tierra, murió, se dejó matar por nosotros y resucitó, por eso Cristo es el único que intercede hoy por nosotros. ¿Y saben por qué la intercesión? La intercesión no es para ablandar a Dios para que nos escuche y nos ame, si Dios ya me escucha y me ama. La intercesión es para ablandarlo a usted y a mí, que tenemos corazones de piedra, que seguimos al Señor de lejitos, que lo buscamos solamente cuando tenemos inmensos problemas y nos consagramos y buscamos a Dios. Pero a veces, apenas pasa el problema, ya de una vez volvemos a nuestras andanzas. Por eso las trompetas anuncian: cuidado, viene un juicio. Se te está dando a ti y a mí un tiempo de gracia para ser cambiados como Cristo, para ser como Él. No despilfarremos esta oportunidad. La gracia se cierra en cualquier momento. Hoy te puedes morir, hoy podemos dejar de existir y la gracia se acaba. Pero hay un Dios que te ama y que esa gracia intercede por ti. Tienes que ir a Él. ¿Saben por qué? Porque miren lo que termina la séptima las trompetas, pues. En el 8:5, y el ángel tomó el incensario, recuerden que está intercediendo con él, con el incensario, y lo llenó de fuego del altar, el altar del sacrificio, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Eso significa que algún día Dios va a dejar de interceder por nosotros a través de Cristo. Se va a acabar el tiempo de la gracia. Y ese incensario que sirvió para interceder por nosotros, simbólicamente dice, llovió fuego sobre la tierra, la segunda venida de Cristo. El tiempo se nos acaba, mis queridos amigos, y andamos corriendo de aquí para allá con nuestros pecadillos y pecadotes. Andamos trabajando y dejándonos agobiar por tantas cosas. Mire, salga de deudas, pague lo que tiene y viva más estrecho, viva con menos. Eso es una gran lección que uno tiene que aprender, porque el tiempo de gracia se va a terminar. Aprovecha estos momentos para ir a Jesús y dile: Señor, yo necesito tomar más seriamente mi compromiso contigo. Conságrese a Dios todas las mañanas. Haga de eso su primer trabajo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.